veces pienso que en esta vida es imposible seguir. Como cristiano me siento débil y sin poder continuar. Mas cuando escucho la voz de Cristo en mi corazón, entonces pienso, porque Jesucristo vale la pena vivir. Entonces pienso, porque Jesucristo vale la pena vivir. Viviré, viviré, por Jesús. Lucharé, lucharé, por Jesús. Pues me ha dado la paz que en el mundo no hay. Pues me ha dado la paz en el mundo no hay. A veces pienso que en esta vida es imposible seguir. Como cristiano me siento débil y sin poder continuar. Mas cuando escucho la voz de Cristo en mi corazón, entonces pienso, porque Jesucristo vale la pena vivir. Entonces pienso, porque Jesucristo vale la pena vivir. Viviré, viviré, porque Jesús. Lucharé, lucharé, por Jesús. Pues me ha dado la paz que en el mundo no hay. Pues me ha dado la paz que en el mundo no hay.